vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental. Para que sepas, Valle querida, que yo me voy de Valledupar. Para que sepas, Valle querida, que yo me voy de Valledupar. Aunque me vaya para el liceo, no creas mi Valle que yo me he muerto. Aunque me vaya para el liceo, no creas mi Valle que yo me he muerto. La despedida da sentimiento, eso es muy justo y yo te lo creo. La despedida da sentimiento, eso es muy justo y yo te lo creo. No llores mi Valle, no llores más. Vaya que tú te quedes. Valle ese trajecito que te ponía cuando me esperaba. Ponte mi Valle ese trajecito que te ponía cuando me esperaba. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. Lo que me duele es verte celosa, lo que me duele es verte llorar. Lo que me duele es verte celosa, lo que me duele es verte llorar. Porque la pena te va a matar y entonces tengo que buscar otra. Porque la pena te va a matar y entonces tengo que buscar otra. No llores mi Valle, no llores más. Porque a mí me duele verte llorar. No llores mi Valle, que a mí me duele que yo me vaya y que tú te quedes. Y que tú te quedes.